Bueno, y aquí continuamos con Ofrendas Urbanas. Tenemos comunicación directa con Catalina Lescano, quien está haciendo la producción ejecutiva del Festival Arqueologías del Futuro en su tercera edición, a desarrollarse en distintos espacios de la ciudad de Buenos Aires, principalmente en la Fábrica Perú, que ella preside, entre otras personas. Y bueno, que se está desarrollando desde el sábado pasado hasta el sábado 17, un festival hecho a pulmón casi enteramente, porque también se hace con piernas, brazos y con demás cuestiones. Sí, un festival que ha costado muchísimo esfuerzo este año para hacerse, pero bueno, es una alegría que esté ya instalado en el calendario de la Ciudad de Buenos Aires. Así que estamos con Cata. Cata, ¿cómo estás? Hola, Jime, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. Sí. Ya preparándonos casi para dar sala en un rato. En un toque. O sea, es como un móvil toque. En vivo y en directo desde el corazón de Arqueologías. Sí, casi. En este momento estamos en el Cultural San Martín, que es una de las sedes. También otra de las sedes es Sala de Máquinas, que es una sala que abrió hace muy poquito. Entre otras personas coordina Camila Donato, y en el Centro Nacional de la Música y la Danza. Bien, ahí con en la calle Fábrica México. Perú, por supuesto. Con Fábrica Perú, que yo la mencionaba anteriormente, sí, que no es dato menor, digamos. No, porque... de hecho Fábrica Perú es coproductor de Arqueologías del Futuro y fue casa de este proyecto desde la primera instancia. Sí, y fue casa también de la apertura en la que estuvimos presentes el sábado, que fue una noche... Yo estaba un poco cansada, te voy a decir, pero fue una noche espectacular. Había música, comida. O sea, para aquellos que quizás no son amantes de la danza, se pueden acercar porque hay muchas ganas de festejar también en este festival. Hay como... Es medio fiestero. Sí, por supuesto. La verdad es que este año decidimos generar este espacio de encuentro todas las noches en el mismo lugar para no generar confusiones. En Fábrica Perú a partir de las 10 de la noche, y es un espacio fundamental para el encuentro, que por supuesto es entre la birra, entre algún trago y entre nosotros fundamentalmente. La comidita. Encontrándonos. La comidita que me regalaste el otro día, que me fui chocha comiendo el rol, que estaba muy rico la verdad. Sí, sí, los artistas también comemos, ¿viste? Sí, viste que es así. Sí, aunque cueste financiarlo, pero... Sí. Escúchame, Cata, bueno, contame cómo vienen las noches, contame cómo viene todo, bueno, cómo se está desarrollando, cómo están los artistas. Contame vos desde adentro, desde la cocina un poquito. Bueno, te cuento. Acá estamos sorteando todos los obstáculos que nos pone siempre cualquier espacio que pertenece al gobierno de la ciudad. Sin embargo, acá estamos batallando y con el corazón de todo el equipo y... fundamental comprensión y amor de todos los artistas invitados, que entienden perfectamente cuál es el contexto y por eso ellos también coproducen y vienen. Estamos realmente haciendo todas las magias de la autogestión y están... Justo ahora estaban terminando una pasada técnica, los pardos. La gente de Uruguay, la delegación uruguaya que ya es... Uruguaya. Sí, que ya es como un habitué de la escena de la danza porteña, ¿no? Exactamente, y sobre todo la independiente. Sí, bueno, claro, no. Te diría exclusivamente la independiente. Para que pasen bien. Sí. Sí, que pasen bien. Sí. Y sí, acá estamos con Santiago Turén, con Vera Garat y con Leticia Skriki, que son el equipo de esta obra Pardo, que mañana también hacen la apertura de una residencia que se llama Entre, que sería una obra en la que continúan con esta investigación que presentan en Pardo. La obra hoy comienza a las 21 horas, así que si alguien está cerca... Todavía hay tiempo para acercarse. Todavía hay tiempo. Bien. Hubo un cambio de sala. En vez de estar en la sala 3, vamos a estar en la AB. Perfecto. Lo aclaro porque en algunos medios todavía no se hizo esta modificación. Ok. Y para los que puedan también acercarse al punto de encuentro que es Fábrica Perú, a partir de las 10 también los vamos a estar recibiendo. Eso me parece un dato muy importante, Cata. Aquellos que no pueden acercarse a las obras por cualquier cuestión o lo que sea, pueden acercarse a la movida, porque un festival es una movida, es un movimiento, es un festín, es un festejo, es un encuentro. Totalmente, y además este no es un festival de obras. Este es un festival que tiene una coordinación de 5 ejes simultáneos, que uno de los ejes es la obra o las obras. También hay laboratorios de práctica de 12 del mediodía a 4 de la tarde, en donde los artistas abren sus investigaciones y las comparten. Después también hay, bueno, todo el equipo editorial que vos viste el otro día, lo que es ese archivo del futuro que armaron. Sí, espectacular. Que es una biblioteca y un archivo espectacular que se hizo en colaboración de todos los artistas invitados, que son 30, uh-huh. más todo el equipo local, que somos 30, y otros muchísimos allegados, como todos ustedes, que uh-huh. brindaron información, materiales para investigar. Uh-huh. Ellos además producen texto que se puede leer todos los días sobre lo que ven, uh-huh. sobre lo que observan, sobre lo que experimentan. Esa es la sección de Cataratas de Escritura, ¿verdad? Exactamente, sí, uh-huh. es un equipo transdisciplinario que acompaña todo el festival uh-huh. y materializa tanto una textualidad que la publican todos los días uh-huh. en su blog de Cataratas de Escritura, y por otro lado generan un objeto editorial que consensúan entre todos. Bien. Es súper interesante. O sea que va a quedar material para rato, digamos. Por supuesto, ya tenemos casi 3 años de material, que en cualquier momento vamos a lanzar un catálogo con todo eso. Bien. Y por otro lado también están las creaciones transnacionales en residencia, uh-huh. que mañana está, como comentaba antes, de este mismo equipo de Pardo, la residencia Entre, Bien. Que va a ser en la sala Alberdi de acá, okay. del Cultural. Bien. Y también va a estar la performance de Luciana Cregati y Ivonne Salvador, que ellos Bien. Son artistas brasileros y de País Vasco. Bien. Y imperdible la... eso, te digo. Sí. Sí. Es... ¿Y qué más, Cata? Y después, a las 22:30, vamos a Fábrica Perú y vemos la creación transnacional en residencia que se llama Por Deshacer Arcadia, de Bárbara Han y Ana Laura Loza. Bueno, te digo... Y después nos quedamos festejando y festejando. Obviamente, bueno... Y el sábado, guarda con el sábado... Que se viene el cierre. Se viene el cierre. Está el laboratorio de práctica Nosotres, de Javiera Peón Veiga. Ajá. La creación transnacional en residencia de Viaje a una planicie arrugada, de Gustavo Siríaco. Bien, un grande Gustavo. Sí, es un genio. Él es brasilero, uh-huh. es de Río, pero también es artista portugués porque produce mucho allá. Eso va a ser en Sala de Máquinas, que es en Libertad y Lavalle. Bien. Y cerramos con la obra Resistir, de Tamara Cubas. Y, por supuesto, después volvemos a Fábrica, Punto de Encuentro. De festejante. A festejar, y vamos a festejar ahí hasta las 2 de la mañana con los Hiedra, Club de Baile. Bien. Que va a estar espectacular. Y después vamos a hacer una procesión por la calle a las 2 de la mañana y vamos a llegar al espacio MU, queda ahí en Congreso, para hacer una fiesta en la calle. Bien. Cata, se me terminó todo el tiempo. Eso. Escúchame, todo eso la gente lo puede, decir, ¿no? lo puede consultar en el Facebook de Arqueologías o en la página de Arqueologías Urbanas, estoy diciendo, y de Arqueologías del Futuro, que es www.arqueologiasdelfuturo.com. Exactamente. Bien. Ok, Cata, mandale... Ahí pueden ver la programación completa. Perfecto. Bueno, les mando un abrazo personal y de parte de todo el equipo a la delegación uruguaya, que tengan mucha mierda para hoy y para ustedes. Y bueno, hay que superar las dificultades hoy más que nunca y seguir adelante. Exactamente, sí. Te mando un beso grande, Cata. Gracias por salir al aire. Hasta luego. Chao, gracias a todos ustedes.